Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Hoy en La Voz del Mar nos acompaña Fedra Solano, bióloga e investigadora pesquera del Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca. La estabilidad del manglar depende de la salud de sus poblaciones de cangrejo. Sin embargo, este equilibrio se ve amenazado por un método de captura invasivo, el uso de trampas con mallas. A diferencia de la captura tradicional, la malla no tiene criterio. Es un método invasivo que atrapa indiscriminadamente a juveniles, machos y hembras ovadas, interrumpiendo el ciclo natural de reproducción que sostiene nuestra biodiversidad. La evidencia científica es clara. La malla causa lesiones físicas y mutilación en los cangrejos. Un ejemplar dañado pierde su valor comercial y su capacidad de supervivencia en el lodo, afectando directamente la economía del sector. Hacer una extracción responsable manualmente en la entrada de la madriguera es lo único que garantiza que mañana sigamos teniendo recursos. No permitamos que el uso de la malla reemplace el oficio ancestral de la recolección. Sin mallas hay futuro, protege el recurso cangrejo por un manglar productivo y para siempre. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.